Orriols, menuda voz. Oye, que yo ya estoy mayor. Bueno, buenas tardes. Ya estamos aquí en Radio Riols, hoy, 15 de mayo del 2020, viernes, 7 de la tarde. Empezamos el programa. Hoy sabéis que hacemos un programa, digamos, especial, porque es el Día de la Familia y vamos a ver un poco, pues, diferentes maneras de entender la familia y cada uno cómo lo ve. Y ese va a ser un poco el desarrollo del programa. Pues junto con esto, hoy empezamos un día con, podríamos decir, bastantes buenas noticias, porque parece que pasamos a la fase 1, aquí la Comunidad Valenciana, todos, y habrá que ir con cuidado, como sabéis, con las precauciones que haya que tomar para cuando salgamos a la calle, etcétera. Pero bueno, un poquito más de mejora en ese sentido. Y además parece que está en marcha lo de la renta mínima vital, que aunque no sea lo ideal para todos, pero sí que es un gran alivio para muchísima gente y parece que va a salir adelante. Sabéis que Orriols Convive está promocionando, junto con otras entidades del barrio, lo de la renta básica, que sería el objetivo, ¿no? Que nadie se quede sin lo necesario y que sea suficiente, dada la situación de crisis que ha generado social el tema del coronavirus. Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar el programa de hoy, mientras os vais incorporando, con una canción sobre la familia, que se llama Somos una familia. Empezamos enseguida con los niños y las niñas pequeñas de casa. Basta solo con sonreír. Somos una familia bajo el sol. De mi mano y apriétala a ti. Siente cómo mis dedos se cierran. Siente cómo se llena tu corazón. Somos una familia bajo el sol. Este es nuestro cantar, nuestra fuerza en la tierra. Somos seres nacidos para amar. Todos hemos nacido del amor. Es la vida el gran don. La vida siempre es bella. Nuestra vida procede del amor. Nuestra vida camina hacia el amor. Para hacer nuestro mundo mejor y llenar de alegría la tierra. ¿Qué color tiene el canto del corazón? Somos una familia bajo el sol. Si me miras me siento feliz. Con tu risa mi alma se alegra. Tu sonrisa es el tema de mi canción. Somos una familia bajo el sol. Canta nuestro cantar. Que lo sienta la tierra. Nuestra vida procede del amor. Nuestra vida camina hacia el amor. Somos la humanidad que camina y que sueña. Nuestra vida está en manos del amor. Somos una familia bajo el sol. ¿Qué color tiene el canto del corazón? ¿Qué color tiene el canto del corazón? ¿Qué color tiene? Familia bajo el sol. Orriols. Menuda voz. Oye, que yo ya estoy mayor. Bueno, pues empezamos el programa de hoy con la presentación que nos hace nuestra amiga, compañera de Ríos Convive, maestra y excelente persona, María Ángeles, que nos cuenta un poco pues el sentido del programa de hoy. Os lo pongo ella misma, nos lo cuenta. Antes de comenzar el espacio dedicado a niños y niñas en este programa de Radio Ríos, dedicado hoy a la familia en el sentido más amplio, me gustaría, como educadora, deciros algo que para mí es muy importante. Si en una clase hay 20 alumnos, encontraremos 20 maneras diferentes de relacionarse entre ellos y con ellos mismos. 20 historias diferentes, unas riquísimas y variadas, otras tristes, otras dolorosas. 20 maneras de vivir las emociones. Y también, queridos oyentes, 20 familias diferentes. Ganaremos todos y todas si conocemos y situamos en un mismo plano de normalidad las diferentes maneras de vivir en familia, con una actitud abierta y respetuosa, capacidad de cuidar, acompañar en el crecimiento, poner límites cuando sea necesario. Esto es lo que importa. En definitiva, el amor es el que cuenta. Y ahora vamos a escuchar a estos niños y niñas. Cosas de niños y de niñas. Son muchos días metidos en casa. Y nos han pasado muchas cosas estando en familia. Divertidas, no tan divertidas. Nosotros, los niños y las niñas, no vemos la cuarentena igual que los mayores. Sabemos que no podemos salir porque anda suelto por ahí el famoso villano coronavirus. Así que, en casa, se nos ocurren muchas cosas. Somos niños y niñas del Colegio Miguel Hernández y vamos a la clase de Ima, de Lourdes, de Ana. Aquí os dejo con algunas cosas que nos han pasado. Tengo 4 años y me gusta jugar a los niños y me río y mi clase quiere jugar. Pero quieres tú la pedido contigo. Hola, me llamo Solamita. Me gusta jugar con y me voy. Yo tengo 4 años. Yo quiero jugar. Y yo tengo 4 años. Hola. Me llamo Solamita porque tengo 4 años y me gusta jugar. Y yo voy a la clase y ella me dijo, me gusta jugar con los niños. Soy Aisha, tengo 4 años y estoy en Miguel Hernández. Como no podemos salir, está el coronavirus. Y como Yufra, no, mi hermano está roncando y duerme mucho. Ahora me llamo Desi, tengo 5 años, voy al colegio. A mi Hernández. ¿Cómo acaba la cuarentena? No deja salir a nadie. Hoy he ido a pasear con la bici. Y me ha caído la rueda de la bici. Un besito, profesora Inma. Vamos. Hola, soy Lisa del Colegio de Miguel Hernández. Tengo 5 años. Me fui a la compra con mi mamá. Un perro nos siguió. Y así que acabamos corriendo. Hola, me llamo Jesús Miguel. Jugué mucho con mis hermanitas y mi papá. Jugué mucho. Y vi muchos animales. Adiós. Buenos días, me llamo Mohamed. Tengo 5 años. El primer día de cuarentena nos quedamos en casa. Mi padre y mi madre me cuidaron muy bien. Ahora mi padre me informa que España está bien y esta es una buena noticia. Me informa que las personas de Miguel Hernández están bien. Me siento muy feliz. ¿Y qué espera? Que esta es una buena noticia para todo el mundo. Dios protege España. Un día estábamos con mi hermano, con mi hermano mayor y yo y mi padre y mi madre y estábamos con dos bicicletas. Teníamos las bicicletas y estábamos haciendo una carrera. Hola, me llamo Merit y tengo 4 años. Estoy muy triste porque no puedo ir al colegio y ver a mis amigos, tampoco puedo ver a mi profesora. Yo me llamo Nino. Soy el colegio de Miguel Llanes. Hoy es una travesura. El doctor así se comió jugando con mi mano. Tengo un bebé. Me gusta jugar con él, que se llama Areal. Hola, me llamo Ismael y voy al colegio Miguel Hernández. Juego mucho en casa con mis hermanos porque en la calle hay coronavirus. Mi madre, como estamos confinados, estaba hablando con mi vecina al lado. Y entonces yo le pinté las uñas y se las fue a enseñar. Y cuando se la fue a enseñar, ella por casi no saca el pie de la balanza. Y le tuve que ayudar yo para que lo pudiera sacar. Y al poner el pie encima de la baranda, luego mi madre no podía bajar. Y nos partimos de risa un montón. Orriols, menuda voz. Oye, que yo ya soy mayor. Bueno, pues continuáis en Radio Riols. Muchísimas gracias a los niños y las niñas que habéis participado, a las maestras María Ángeles y Inma, que sé que está ahí de 4 años y que ha hecho un gran trabajo. Le mando un saludo a ella y a todos los familiares y toda la gente que estáis escuchando, los niños y las niñas. Y espero que perdonéis el pequeño incidente tonto que ha ocurrido, pues que a veces pasa esto del directo, tiene estas cosas. Bueno, me acaba de llegar ahora mismo en última hora una intervención de otro niño que vamos a poner. El niño se llama Amir y vamos a ver lo que nos cuenta. Hola, soy Amir. Tengo 4 años del colegio Miguel Hernández. Esta mañana llovía mucho y en mi ventana ha venido una abeja para protegerse del virus y de la lluvia. tenía sus alas mojadas. Paró la lluvia y se marchó. No quería ser mi mascota. ¡Me gusta el barrio! Bueno, pues nada, Amir, estupendo que al final hayas podido participar y bueno, pues efectivamente, ¿no? Que los animalitos a veces se refugian del agua y de la lluvia, ¿no? También, como tú cuentas. Pues nada, vamos a continuar. Sabéis que hoy, 15 de mayo, pues estamos celebrando un poco lo de la familia y bueno, pues hemos recogido testimonios de personas diferentes que nos están contando un poco cómo ellos entienden esto de la familia, porque es un mundo, como podéis imaginar. Y vamos a empezar con, después de los niños y las niñas que habéis participado, nos habéis contado tantas cosas, pues nuestra compañera amiga Caroline, que sabéis que trabaja en Valencia Coge y que siempre está pendiente de las cosas de sociales que respectan a la gente migrante y ayudando y tal, pues nos ha querido contar un poco ella misma cómo desde Inglaterra, que ella es original de allí, cómo ve esto de la familia. Pues ya no me enrollo más, vamos a escucharla ella misma. Venga, un saludo, Caroline. Hola, soy Caroline de Valencia Coge. Voy a decir unas palabras sobre la familia de Gran Bretaña. Básicamente yo creo que la familia hay muchísimos tipos de familias en Gran Bretaña. Hay la familia tradicional, ¿no? Madre, padre y niños. Pero después hay un montón de personas que viven juntos. Yo sé que 50% de los niños que nacen en Gran Bretaña nacen fuera del matrimonio, una pareja. Hay un montón de madres solteras y padres solteros también. También evidentemente hay parejas de mujeres, parejas de hombres, hay unidades familiares que se creen con un grupo de amigos que funcionan también como una familia, so hay gran diversidad. En parte esto viene de también que las mujeres han tenido últimamente más elección, ¿no? Muchos trabajan y han querido buscar otras alternativas. La gente mayor, eso sí que me parece un poco triste que muchos, no sé si sería la mayoría, probablemente no, pero muchos viven en residencias y hay mucha soledad. La gente joven tiende a dejar la casa de la familia pronto también, quizás a las 18, 19, 20 años, para ir a estudiar, buscan universidad lejos de la familia o quizá para buscar un trabajo, independizarse y ir a vivir con amigos normalmente. Bueno, gracias. say, can they be that close? Just let me stay for the record. We're giving love. Radio Orriols, escucha, convive, solidarízate. Bueno, pues estáis en Radio Orriols, en el programa de la tarde de 7 a 8 del viernes, hoy 15 de mayo, dedicado a la familia, al Día de la Familia. Y también recordamos alguna cuestión también de esta fecha muy emblemática, como es que fue 15 de mayo, fue el movimiento social tan potente que hubo en muchos lugares del mundo y en España fue súper importante, que fue el 15 de mayo, como sabéis. Y luego os pondré un poquito a nuestro amigo Tony, que nos cuenta con una canción toda aquella experiencia. Pues también queremos recordar hoy, aparte del Día de la Familia, este movimiento que esperamos que pues mantenga vivo los corazones el espíritu este de comunidad y de un mundo mejor que alimentó aquel movimiento. Y bueno, pues seguimos en Radio Orriols. Sabéis que este programa, que se están haciendo los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8, se hace con las aportaciones que nos mandéis. Y las aportaciones que nos mandéis las podéis hacer a través del WhatsApp. Podéis pedirnos lo que queráis y también estamos celebrando días especiales. Hemos hecho el Día de la Poesía, hemos hecho el Día de la Pascua y hemos hecho otros días especiales como el Día del Trabajo, ¿no? También podéis proponer pues un día especial si queréis, que lo estamos haciendo como el de hoy, el de la familia, ¿no? Y vamos a continuar, pues ahora vamos a ver cómo ve la familia nuestro amigo, compañero de Ríos Convive y también de África en el Corazón, y bueno, que es una persona entrañable y espero que nos esté escuchando. Y le mando un saludo a ellos y a todos los que estáis por ahí, al otro lado, escuchándonos. Pues vamos a ver lo que nos cuenta Mohamed sobre el tema de la familia. Hola a todos y a todas. Me llamo Mohamed Mbouirik, soy de Mauritania. El tema de hoy es ¿qué es la familia para mí como africano? Yo puedo asegurar que la pregunta más difícil que puedes dirigir a un africano o africana es esta pregunta. Quizá Orriols Convive tiene mucha experiencia en lo que es el mundo de la interculturalidad, y a lo mejor pues me han hecho esa pregunta porque saben que es muy difícil. Nosotros, voy a poner un ejemplo. Nosotros nos han educado que el vecino para nosotros como africano es por donde estoy hasta donde termina mi vista, donde llega, tanto los laterales como atrás. Ese es el vecino. De hecho, yo me acuerdo cuando mi madre o mi padre me manda en algún sitio, me manda, a lo mejor tengo que andar 30 minutos para llegar a este vecino. Ve a la familia tal para recoger tal cosa. Porque para ellos es esta la familia. De hecho, muy raramente que ves los africanos entre ellos llaman a sus nombres. Siempre hermano, hermana, primo, prima. Y si es una persona mayor, le llama Mama África. Y si es su nombre, Papá África. O le llaman Nene, que es común. ¿Por qué? Porque este es lo que nos educaron. De hecho, muchas mamás dan de mamar a otros niños. ¿Para qué? Para generalizar, esta es profunda familia, que se llama la familia africana. Sí, la pregunta de siempre, cuando te preguntan la familia, es papá, mamá, la mujer, el hijo, la hija, primo, prima. Claro, porque es el por qué no puedes escapar de esto, porque esas son la familia. Pero hay otras familias en el mundo africano que van más allá. Yo me voy en África, por ejemplo, voy paseando y cuando llega la hora de comer, cualquier casa que tengo al lado, entro, como, me ducho y me voy. Porque ese es lo normal, ese es lo normal en África. Porque para mí, para nosotros es una familia más. Lo que es la importancia de la familia, para nosotros, lo máximo importancia es la familia. De hecho, por ejemplo, voy a entrar poquito, desvíame poco a lo que es, por ejemplo, la religión. Dicen que si Dios había decidido que cogerás otro Dios que no sea Él, había elegido ¿quién? A tu familia. A tu familia, como un Dios. Si ves que los africanos cogen esta ruta de patera tan dura para llegar a otro sitio, para buscar una vida mejor, es por la familia. Si ves que la gente aguanta trabajo duro, humillación, racismo, discriminación, etc., es por la familia. Porque saben que han dejado atrás una familia a las que hay que ayudar. En un poco, como me dijeron que solo tengo 2 o 3 minutos, como un resumen, o como, no sé, como una palabra, única palabra. La familia, insisto, estoy hablando como hombre africano, un concepto africano. Para mí la familia es África. África es una familia. Ahora, si me hacen la pregunta qué significa la familia en general, pues yo me echo aquí una familia. Orios Convive son, para mí, una familia. El barrio de Orios es una familia para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya que la pregunta iba dirigida como africano, pues para mí la familia es África. Buenas tardes a todos. Orriols, menuda voz. Oye, que yo ya soy mayor. Bueno, estáis en Radio Orriols. Quiero mandar un fuerte abrazo a todas las familias y a los niños y niñas que habéis participado. Y bueno, me han dicho por WhatsApp que no se ha escuchado muy bien, así que pues voy a ponerlo otra vez y espero, por favor, que esta vez lo podáis escuchar tranquilamente, porque es muy bonito lo que habéis hecho y quiero que lo volváis a escuchar todos y todas. Y un abrazo muy fuerte también a Ima, a Marta y a María Ángeles por haberlo preparado. Y vamos a ponerlo otra vez. Lo primero que voy a poner es lo que habéis preparado, que lo pone Marta, ¿vale? Por favor, si hay algún problema me lo decís, porque no sabía que se había escuchado mal, ¿vale? Venga, ahí va. Cosas de niños.

y tengo 4 años. Estoy muy triste porque no puedo ir al colegio y ver a mis amigos. Tampoco puedo ver a mi profesora. Yo me llamo Nena Nena. Soy el colegio de Miguel Llanes. Hoy es una travesura. El doctor la hizo conmigo jugando con mi mano. Tengo un bebé. Me gusta jugar con él, que se llama Areal. Hola, me llamo Ismael y voy al colegio Miguel Hernández. Juego mucho en casa con mis hermanos porque en la calle hay coronavirus. Mi madre, como estamos confinados, estaba hablando con mi vecina al lado. Y entonces yo le pinté las uñas y se las fue a enseñar. Y cuando se la fue a enseñar, ella, porque así no saca el pie de la balanza. Y le tuve que ayudar yo para que lo pudiera sacar. Y al poner el pie encima de la baranda, luego mi madre no podía bajar. Y nos partimos de risa un montón. Orriols, menuda voz. Oye, que yo ya estoy mayor. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias a los niños y a las niñas que habéis participado y a los familiares y maestros y maestras que lo habéis hecho posible. Deciros que podéis seguir haciéndolo los demás días de programa, los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8, podéis seguir mandándonos cosas, que nosotros encantado de que nos mandéis cosas y lo iremos poniendo. Ahora nos acaba de llegar, me acaba de llegar urgente, pues la intervención de pues otra de última hora, otro niño que nos quiere contar algo, pues lo voy a poner, ¿vale? Venga, ahí va. Va por ti. Soy Yufran. Tengo 4 años. Soy de Miguel Hernández. Os voy a contar una historia. Como no podemos salir, mi hermano Dylan está patinando y se cayó. Bueno, pues muchas gracias por compartir esto. Vamos con Amir, que también ha llegado última hora, y ya seguimos el programa normal. Hola, soy Amir. Tengo 4 años, del colegio Miguel Hernández. Esta mañana llovía mucho y en mi ventana ha venido una abeja para protegerse del virus y de la lluvia. Tenía sus alas mojadas. Paró la lluvia y se marchó. No quería ser mi mascota. ¡Me gusta el Mario! Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por colaborar, a los niños y a las niñas, como digo, muchísimas gracias. Vamos a continuar el programa. Nos habíamos quedado con Mohamed, que nos contaba cómo ve la familia y cómo siente que su barrio, Ríos Convive y África entera es la familia que él siente. Radio Riols, escucha, convive, solidarízate. Bueno, seguís en Radio Riols. Algunos problemitas del directo de hoy, nos falla algún reproductor. Esperemos que no vuelva a fallar. Os cuento ahora que nos presenta Fátima, la hija de Fosia, pues un poquito la siguiente intervención. Ahí va, esperemos que vaya bien. Hola, soy Fátima. Yo voy a hablar con mi mamá y voy a preguntar cómo viven en Pakistán mis familiares. Hola, soy Fosia y yo me eres Pakistán. Y me pregunta mi hija ¿Y cómo eres viviendo en Pakistán a las familias? Pakistán, todas las familias, como hermanas, hermanos, hijos, hijas, abuelos y abuelas, a las juntos. Cuando hermanas casadas, sí que las separó otro familia. Y luego todo el mundo a las juntos. Y ellos están mucho gustas, como hay familia muy grande, grande. Hasta luego, adiós. जैसे नैन ये तेरे तेरे मस्त मस्त दो नैन तेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन देखा तो दिल मेरा धड़का है धड़का धड़का है जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का भड़का है भड़का भड़का है नींदों में भूल गए हैं सपने जो Radio Riols. Escucha, convive, participa. Bueno, buenas tardes. Estáis en Radio Riols, en el programa de la familia. Estamos ahora con las intervenciones de diferentes personas que nos están aportando su visión sobre la familia. Pues ahora tenemos una muy curiosa también de Nepal, que es Susila, que la conocéis, pues bueno, que es, ha venido alguna vez a Ríos Convive. Y vamos a ver lo que nos cuenta ella sobre Nepal. Buenos días, yo soy Susila, soy de Nepal, vivo aquí en la plaza de Saidia, Valencia. Hablando de la familia de Nepal, vivimos juntos, los abuelos, hermanos y los hijos en una casa. Así los abuelos no están solo y los nietos siempre están acompañados. Los miembros que se van a trabajar no están preocupados porque los abuelos y los niños ya están juntos, están ayudando uno a otro. En caso de la persona que viene a una ciudad, a otra ciudad a trabajar, viven solo con su pareja y los padres están solo otra parte. Hablando de las mujeres, tiene doble de trabajo. Trabajan fuera de la casa y dentro de la casa también. Tienen que llevar toda de la cocina, limpieza, todo. Tiene doble de trabajo. Normalmente las religiones son hinduista y segundo budista, después ya musulmanos y cristianos, pero llevan muy bien, no tienen guerra de nada. Un 5% de las personas mayores viven en residencia porque los hijos salen en extranjero, son muchos con muchas deudas y no pueden mantener solo los abuelos y se van en residencia. Así está el caso de Nepal. Muchas gracias. Thank you. Radio Riols. Escucha, convive, participa. Bueno, pues estáis en Radio Riols, hoy viernes por la tarde, programa sobre la familia. Ha intervenido los niños y las niñas, el Miguel Hernández, luego algunos que han llegado de última hora, y luego ha intervenido Caroline, Susila, Fátima y Mohamed, y nos queda otra Fátima, que es de Senegal, que vamos a intentarlo, porque el audio no estaba bien, como habéis visto. Vamos a ver si lo he podido recuperar y podemos escuchar su intervención, que sería la última de la familia, y luego os guardo una sorpresita final. Me llamo Fátima, soy senegalesa. En mi país la familia es esencial. Y la base es el respeto, la unión, la solidaridad y el amor. En Senegal, la familia no se limita solo en el padre, la madre, los hijos. También hay los primos, las primas, sobrinos, sobrinas, tía, tío, los abuelos, las abuelas. Y aunque a veces resulta un poco difícil conllevar todo esto, pero nos inculcan desde pequeño que es que tenemos que ayudarnos unos a otros. Los que tienen más ayudan a los que tienen poco o que no tienen. Y por eso, a veces cuando salimos fuera de nuestro país, lo más importante para nosotros es poder tener una situación, trabajar, para poder ayudar a nuestra familia, como lo han hecho con nosotras. Radio Riols. Escucha, convive, participa. Bueno, pues vamos llegando a la recta final del programa, hoy dedicado a la familia, que habéis hecho muchas intervenciones, algunas de última hora, los niños, las niñas, Fátima de Senegal, Fátima de Pakistán, Mohamed, Susila y Caroline, con diferente música de estos países que hemos ido poniendo. Y bueno, recordaros que los programas se hacen con vuestras aportaciones y que sigáis escuchándonos y mandándonos lo que podáis y queráis que contemos. Los niños y las niñas, por favor, mandarnos cosas, las maestras y familiares, pues animarlos a que nos cuenten cosas, que hacen un programa muy bonito y ha sido muy bonito lo que nos han contado. Y bueno, yo quería finalizar el programa de hoy con la intervención. Sí, espero que se escuche bien porque el audio no lo he podido descargar, pero espero que se oiga. De Toni Carrión, que sabéis que es amigo, compañero, artista que vive en el barrio y que quiere, me ha pedido que pusiera, si quería, esta canción que ha hecho él sobre el, sabéis que hoy es el día 15M, además del Día de las Familias, también se conmemora la celebración del movimiento 15M en España. Y él ha hecho una canción sobre este tema que os voy a poner para finalizar el programa. Y bueno, sin antes despedirme y desearos que paséis, pues bueno, un buen fin de semana y que nos veamos el lunes todos y todas juntos. Ahí vamos, vamos a escucharle. Ahí va, Toni. El sistema tambaleó, ay,